FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Pedimos que ya. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. La causa remite a una situación que tuvo lugar el 28 de diciembre de 2012, cuando en el contexto de un intento de desalojo de la comunidad termina herida un oficial de justicia que intervenía en el procedimiento. Por este hecho se encuentra procesada Ren Muñancu, referente de su comunidad. El conflicto en el que se enmarca el desalojo y la denuncia tiene que ver con la resistencia de la comunidad Huincul-Nehuen en la apertura a su territorio de 40 nuevos pozos petroleros de la empresa Apache, recientemente vendida a Yacimientos del Sur, filial de YPF. En la actualidad, son 9 los pozos de petróleo y gas que se encuentran operativos. Sobre lo que implica para la comunidad el procesamiento de sus 3 referentes, Renmu señaló: es un momento de mucha presión, pero como parte del pueblo mapuche de Neuquén, nuestra comunidad viene resistiendo hace más de 15 años el avance de las empresas petroleras y hemos pasado por distintos procesos. Este es uno más. Dentro de un Estado que no garantiza nuestros derechos, sino que lo que hace es brindarle todas las garantías jurídicas a las empresas petroleras, y si eso implica tener que violar todos los tratados internacionales, las constituciones, el marco legal vigente que tiene Argentina hoy para resguardar los derechos de los pueblos originarios, lo hace. La referente mapuche detalló el asedio que sufrieron durante ese año, 2012, en plena avanzada de la petrolera, que ya venía causando un montón de contaminación, constantes pinchaduras de caños, lluvia de petróleo, fugas de gas, piletas a cielo abierto, es decir, una cuestión ambiental imposible de aceptar. La decisión de la comunidad fue enfrentar esa situación y hacer las denuncias correspondientes antes de tomar acciones, explicó Renmu, esperando una respuesta del Estado provincial. La reacción estatal fue insuficiente. La autoridad de aplicación de la provincia se trasladó a la comunidad, constató cada una de las denuncias, hizo un llamado a la empresa para la reparación, para el saneamiento ambiental que corresponde en cada caso, pero la empresa nunca invirtió el dinero que tenía que invertir. Esto nos obligó a nosotros a iniciar otras acciones directas, puntualmente corte de los ingresos al yacimiento, que es donde nosotros vivimos. A partir de allí, la presión sobre la comunidad recrudeció. Ese año vivimos diferentes situaciones, como por ejemplo, la militarización constante del territorio de la comunidad, inspecciones oculares a las 3 de la mañana que terminaban con la policía, que volvía a instalarse dentro del territorio de la comunidad. Desalojos que nosotras como mujeres frenábamos rociándonos con combustible y amenazando a la policía de que si ingresaban nos iban a prender fuego. Toda una situación muy violenta. Antes de los hechos ocurridos el 28 de diciembre del año 2012, por el cual tenemos una causa, integrantes de la comunidad ingresando al territorio de la comunidad fueron interceptados por una patota petrolera y golpeados salvajemente. A un menor de edad le pegaron un tiro. A la anciana autoridad filosófica de la comunidad le dieron una golpiza terrible. Le dejaron la cara deformada. A una mujer embarazada también la golpearon salvajemente. Y de esto no se sabe demasiado. No se investigó. Llegamos al 28 de diciembre del año 2012. Con una nueva orden de desalojo. Una más. Nosotros estábamos en el velatorio de una bebé que nació y falleció pocas horas después, producto de la contaminación. Estábamos dentro de nuestra ceremonia tradicional cuando advertimos que llega nuevamente la empresa con las topadoras, policía, camionetas. Lamentablemente nos acercamos al lugar a ver qué era lo que ocurría y resistimos. No dejamos ingresar a la empresa. Había una mujer, Verónica Peláez, que es la que finalmente resulta herida en toda esta situación, que nosotros no conocíamos. Pensábamos que era una escribana de la empresa. Discutimos con ella. En ningún momento la pudimos identificar como una oficial de justicia. Y en el momento en el que le da la orden a la topadora para que ingrese y arrase con lo que teníamos ahí y con nosotros, decidimos resistir y lamentablemente ella quedó herida con una piedra. Lejos de reivindicar esta situación, al día siguiente la comunidad sacó un pedido de disculpas puntualmente hacia ella. En ningún momento la comunidad quiso dañarla o quiso lastimarla. La comunidad explicó claramente que Verónica Peláez es una víctima más de toda esta situación en donde el Estado nos sigue dando la espalda. En donde el gobierno provincial sabía muy bien de la situación en la que estábamos. Y sin embargo, en esta realidad, en estas circunstancias, mandó un desalojo. Y ella, lamentablemente, en todo este contexto que estoy tratando de relatar, dice Remuñancu, quedó herida. Ella al principio hace una denuncia, esta oficial de justicia, Peláez. Después la fue cambiando. Hoy la carátula quedó constituida como tentativa de homicidio, cuando en su inicio era por lesiones graves. Ñancu evitó calificar a Peláez, pero explicó: ella se ha manifestado claramente contra el pueblo mapuche, no solo contra nuestra comunidad. Si ustedes miran su Facebook, van a ver el tono racista que tiene esta señora contra el pueblo mapuche. Ella no debería tenerlo, en todo caso, si tuviera bronca o cualquiera sea su sentir. Debería ser puntualmente hacia nuestra comunidad, pero ella, lamentablemente, avanzó contra todos. Entre otras cosas, impulsando una página que se llama Mapuche Go Home. Por otro lado, explicó Relmu, el abogado de Verónica Peláez, Julián Álvarez, es abogado de otras tantas causas contra comunidades donde están involucrados estancieros y petroleras. Patrocina también a Pedro Laurentino Duarte, que es un juez de la dictadura militar. Este es el entramado de relaciones y contexto político que explica lo que pasa en la justicia neuquina. Las denuncias fueron cambiando. Desde la primera a la última, hay una transformación total. Al principio ella, Peláez, construyó en su denuncia la carátula de lesiones graves. Después, construyeron con su abogado la carátula de tentativa de homicidio. Para eso tuvieron que ir transformando totalmente el relato de cómo fueron los hechos ese día. Una justicia que, como dice Remuñancu, mide con distinta vara a la hora de intervenir en causas relacionadas con la población mapuche. Nosotros denunciamos al Ministerio Público Fiscal porque creemos que hay una discriminación total a la hora de tomar causas indígenas, o en este caso puntual, que lleven a un integrante de un pueblo mapuche a una instancia judicial. La velocidad del sistema parece desaparecer cuando las denuncias provienen de las comunidades. Cuando nosotros hemos denunciado hechos de violencia, de golpizas, como el tiro en una pierna a un menor de edad, eso está a punto de prescribir porque no hay ningún culpable. Y es la misma fiscalía, la misma persona que nos lleva por tentativa de homicidio, la que deja prescribir la causa en la que la comunidad es víctima. Para esta justicia, dice Relmu, el único mapuche bueno es el que está tras las rejas. En Neuquén hay juicio por jurado. Y mi compañero Bernardo le ha contado a ustedes de qué trató esto. Aquí le entregué a la audiencia una breve síntesis. Es impactante, primero, tratar de imaginar el contexto porque nosotros estamos aquí tan lejos de Neuquén, tan lejos del poder petrolero, tan lejos de la mafia petrolera. Hay otras mafias aquí. Pero pueden imaginar, tal vez ustedes, y esta es la invitación radialmente, un grupo de hombres y mujeres evitando que sigan realizando esas perforaciones, que son expulsados como aquella zona de sacrificio definida así por el compañero Hernán Escandillo del Observatorio Petrolero Sur. Sosteniendo con sus cuerpos la última resistencia para que las topadoras no avancen, pero avanzan las topadoras. Podemos imaginar en un paraje tal vez desolado, pero con la fuerza de la industria y la tecnología, de la policía, la justicia, los matones, las patotas, los grupos armados, parapoliciales, iniciando una nueva avanzada contra un pueblo o una comunidad que resiste. De una instancia de culto, de ritual, de dolor, de despedida, por la muerte de un bebé afectado por la contaminación, y en ese contexto, en ese instante, una tal Verónica Peláez, que no se identificó como oficial de justicia, sino que ingresó al territorio, hasta creyeron que venía a entregar las condolencias, hizo el guiño para que avanzaran las topadoras en ese momento, en ese preciso instante. Es la vulneración de derechos, una vez más. Es la ilegalidad desplegándose. No hay ninguna causa por la anciana golpeada, o por el hombre desfigurado, o por el niño muerto a partir de la consecuencia que trae la contaminación. Hubo un juicio no solamente contra Relmu, sino contra dos personas más, dos hermanos más, que culminó ayer. No tenemos los audios del alegato, lo vamos a conseguir porque me parece valioso obtenerlos y creo que algunas radios pudieron tomarlo y transmitirlo en vivo. Aunque, como se dice por ahí, el streaming no fue del todo bueno, el soporte no fue del todo bueno, razón por la cual hoy nosotros no podemos poner ese material al aire. Pero el jurado integrado por 12 personas, de las cuales 6 eran mapuche, porque el juicio por jurado debe contemplar y contener a la sociedad en su conjunto, a los representantes de la sociedad en su conjunto, por lo tanto tenía que tener sobre 12 personas, 6 originarias. A las 14:30 de ayer, uno de sus integrantes leyó ante el público presente en la carpa especialmente diseñada para el juicio lo que habían decidido. Relmu Ñancu no culpable de homicidio, de intento de homicidio. Y Mauricio Raín no culpable de lesiones graves. Y en el caso de Martín Maliqueo había cambiado su situación al no pedir pena a la fiscalía. Es una sensación rara que tengo y quería compartirla con ustedes en el comienzo del programa. Como tantas otras situaciones que hemos vivido más cercanas, la alegría de que Relmu, Mauricio y Martín no estén en cana. Pero el dolor de saber que todo fue un armado, que todo fue ilegal, que hay ancianos golpeados y niños muertos, que hay un territorio saqueado, que hay una justicia que castiga y luego saca el pie de la cabeza de quien está oprimido y doblegado. Que se podrá decir hoy con toda razón que ha sido una victoria, partiendo de una enorme derrota. Que hoy, si tenemos suerte, tal vez, charlamos con Relmu, que ayer lo hicimos por la noche, y le enviamos desde este programa, de quienes hacemos Recorte Informativo, el abrazo solidario y a la distancia, la enorme distancia que nos separa. Pero admitamos que venimos de una derrota y seguimos siendo derrotados, y por lo tanto, lo de ayer es una caricia que uno no tiene que dejar pasar. Pero lo hicieron. Convirtieron una causa que no era causa, en todo caso, si acá existiera una justicia justa, propuesta que siempre nació del sentido común, quienes manejaban las topadoras, quienes violentaron a esa anciana, a ese hombre desfigurado, a ese bebé muerto, tendrían que estar ellos sentados allí. No Relmu Ñancu, no Mauricio Raín, no Martín Maliqueo. Sin embargo, las perforaciones se hacen y van perforando nuestros cerebros y nuestros corazones. Ayer la escuché tranquila, no podría decir que feliz, sino segura que dentro de la enorme resistencia que ellos despliegan, el poder no se los llevó puesto una vez más, sino que han aprendido a lo largo de sus vidas y fundamentalmente por sus herencias, que no hay otra que resistir, que no se puede esperar del amo nada más que el castigo. Y aún en un gesto de ternura, esta esconde el peor de los castigos. La causa, armada como la leí, no es muy diferente, estimados oyentes, a la causa que le armaron hace pocos días a Marcelo Costas. La matriz es esa. El que investiga, no investiga. La génesis, sino que arma en función del sistema. Y el sistema es represivo y generalmente es condenatorio. A veces, hay absolución. No se olviden ustedes que en el sur, en Las Heras, laburantes fueron condenados a perpetua. No se olviden. En el sur. Por haber reclamado algo tan siniestro llamado impuesto a las ganancias. Y fueron condenados a perpetua. Condenados a perpetua por considerar la justicia de Las Heras que eran responsables del asesinato de un policía, Sayago. Y esa justicia fue la que desconoció la cacería que hizo la policía para armar la causa. Incluso el fiscal en el juicio dio detalles de cómo se violaron todas las garantías constitucionales. Y lo hizo el fiscal en la causa de los compañeros de Las Heras, diciendo que tenía razón de ser para alcanzar justicia. Lo de ayer también fue, hasta el final, el intento de alcanzar justicia. Porque el fiscal defiende a un tipo que cumple funciones hoy y que fue muy importante en la dictadura militar. Porque el oficial de justicia ingresó de civil sin decir soy oficial de justicia. Creyendo tal vez la comunidad que venía a solidarizarse en un momento tan terrible como era el entierro de un bebé o el velatorio de un bebé muerto por efecto de la contaminación. Desde ya que esto no va a estar en la campaña, y debo agregar esa sensación de vacío que me ocasionó ver a Mauricio Macri junto a Félix Díaz. Porque yo no creo en la institucionalidad. No creo que una ley nos resuelva nada a nosotros. Una vez más lo digo. Las leyes demoran la verdadera organización, que no requiere de leyes. Mañana, si va Scioli, sentiría lo mismo. Si fuera Massa, sentiría lo mismo. Hasta si fuera a la izquierda, sentiría lo mismo. Y lo digo en ese orden porque parece que la lucha del pueblo COM tiene hoy una visualización a partir de una segunda vuelta. De un pueblo que ha denunciado sistemáticamente las muertes y los avasallamientos. Nada distinto a lo que denunció y colocando el cuerpo esta comunidad mapuche en Neuquén. Decidió no aceptar que el desarrollo es un presente y futuro para que nosotros tengamos una mierda de celular o una computadora para ver todas las noticias que el mundo nos entrega. Argumento que tienen propios y extraños. Es un momento de profunda confusión el que vivimos. No en torno a qué se elige en noviembre, sino lo que estamos eligiendo nosotros como métodos de aceptación, de naturalización, de reconciliación, que es la palabra, reconciliación. Ojalá que hoy, si las líneas funcionan bien, podamos hablar con Relmo, que ya lo hicimos anoche. Pero queríamos, aunque sea 5 minutos, que ustedes escuchen el testimonio de alguien que resiste poniendo el cuerpo. Félix Díaz también pone el cuerpo. Los hermanos en Salta también lo hacen, la comunidad huichí. Los que viven en las barriadas del conurbano y que no aceptan que el tranza les destruya la vida, también lo hacen. Hay resistencias en muchísimos lugares. Tal vez es tiempo de ver estas resistencias y no entretenernos con las segundas vueltas. De primera y de una. Esto se llama recorte informativo. No culpable. No culpable de Raymond Blanco. No culpable el veredicto del jurado popular, Real Muñamcu. Hay un segundo formulario respecto de la cuestión, un segundo hecho respecto de la cuestión de la imputada Soa. Tercera circunscripción judicial, ciudad de Chapala, provincia de Neuquén, legajo 10.450, Soa Escaro, Velázquez Mariqueo Martín, Raín Mauricio, lesiones graves y daño. Nosotros, el jurado, en nombre del pueblo, encontramos a la acusada Carol Alejandra Soáez culpable como autora del delito de daño simple conforme la acusación formulada por la Fiscalía y Querella. Culpable de daño simple acusada por la Fiscalía y Querella. Y está un tercer formulario respecto al señor Rey. Tercera circunscripción judicial, ciudad de Zapala, provincia de Neuquén, legajo 10.450, Soae Carol Velázquez Mauricio Martín, Raín Mauricio, lesiones graves y daño. Nosotras, mi jurado, en nombre del pueblo, encontramos al acusado Mauricio Raín no culpable por el cargo de daño. Muchísimas gracias. No culpable Mauricio Raín por el cargo de daño. Bien, señores miembros y miembros del jurado popular, su tarea, su servicio público como miembros de este cuerpo, del jurado popular, ha culminado, ha finalizado. Ello, de esta manera, ustedes no solo han cumplido un servicio público, que le agradecemos muchísimo, sino también que han ejercido un derecho y hasta un privilegio de ser protagonistas, por favor, de ser protagonistas de un caso penal, como el presente, a través de un juicio oral y público que hemos podido observar todos nosotros. Espero que el largo tiempo que ustedes nos han suministrado para realizar este trabajo, distintos días, la octava jornada, le haya servido para incrementar su comprensión de cuán importante es el servicio de justicia para el funcionamiento de nuestro sistema, de nuestra república, de nuestra democracia. También espero que hayan aprendido cómo funciona la administración de justicia, de esa justicia con minúsculas, pero que tan importante es, y cuánto ella necesita de su apoyo y de su comprensión como ciudadanos. El oficial de custodia, que ha trabajado aquí con ustedes en este último momento durante la deliberación, esperando para que y demás, pues acompañará nuevamente hasta la sala, hasta la oficina donde han entrado, estado hasta hace un momento, y quedan ya desocupados de este trabajo, dispensados, liberados. Les reitero, muchísimas gracias. De pie, por favor, se retira los señores jurados populares. Escuchábamos el veredicto del jurado popular, no culpable Mauricio Raín, no culpable Rel Muñamcu de tentativa de homicidio y culpable por daño simple. Entendemos desde aquí que por los daños en la camioneta, ahí cuando hablemos con los compañeros allí vamos a poder confirmarlo. Por favor, en esta sala en primer lugar, atento al pedido de los señores defensores y lo que ha sido objeto de alegato de clausura final, tanto de la Fiscalía como de la querella, debo resolver en mi carácter de juez técnico la cuestión procesal relacionada con el señor Martín Maniqueo Velázquez. Ello en consideración a que las partes acusadoras que han trabajado en este juicio no formularon, así no confirmaron la acusación que oportunamente se efectuó al respecto de mí. En tal sentido, considero que el Ministerio Público Fiscal, al haber retirado su acusación y al haber la querella adherido a dicha circunstancia, resulta, por lo tanto, aplicable aquel principio de jerarquía constitucional que establece la absoluta imposibilidad de que los jueces podamos aplicar una pena si no hay una acusación y un pedido de pena completa por parte del titular de la acción penal pública, en ejercicio de las facultades que le otorga la ley al Ministerio Público Fiscal, concretamente el artículo 120 de la Constitución Nacional y 69 del ordenamiento procedimental. El temperamento propuesto por la acusación pública respecto del señor Maniqueo resulta atendible desde que supera, obviamente, en grado de suficiencia toda cuestión de razonabilidad y legalidad a los efectos de retirar la acusación, oportunamente efectivizar a la acusación. En base a lo cual, declaro absolverme al señor Martín Velázquez Maniqueo, documento nacional de identidad 28.123.972, de demás circunstancias personales cobrantes o consignadas ante la oficina judicial, por el delito que oportunamente fuera atribuido por la acusación pública y privada. El juez técnico está diciendo que lo absuelve a Martín Maniqueo porque la fiscalía en esta instancia no volvió a acusarlo de daño agravado. La audiencia de intermedia del artículo 168, a lo que me remito en este momento. Repetimos entonces los tres declarados no culpables, excepto Buenrelmu, por daño leve. Entendemos que por la camioneta de Pelayes, que quedó un poco abollada. Pregunto a las partes, en virtud de lo normado por el artículo 202 en su última parte, si van a hacer uso del plazo de 5 días que el ordenamiento procedimental establece los efectos de eventualmente considerar el ofrecimiento probatorio para la audiencia venidera. Sí, su señoría. Bien. Señora fiscal. Bien. La comunicación de la próxima audiencia será materializada a la brevedad posible por la oficina judicial de esta tercera circunscripción. La juez no culpable. No culpable. Jamás van a decir inocentes. No culpable. Bernardo, buen día. Buen día, Rubén. Lo que escuchábamos ahí, bueno, era la lectura de la sentencia y el veredicto. La sentencia, bueno, se resuelve por culpable o no culpable, bueno, y el veredicto se resuelve por culpable o no culpable, y la sentencia, bueno, es los años o, bueno, en qué se traduce la condena. Bueno, ahí estábamos escuchando que se ha declarado culpable a uno de los imputados, uno de los comuneros mapuches, que supuestamente estaría siendo acusado de haber dejado abollada una camioneta. Y bueno, los cargos fueron retirados, y en uno de esos cargos fue retirado directamente. Luego de años, ¿no?, de estar imputándolos y de intentar imputándolos, como bien decías vos, de intento de homicidio, finalmente, el momento de la verdad, el momento de llevar adelante el juicio, se retiran los cargos y se redujeron todos los cargos estrepitosamente, ¿no? De intento de homicidio se fue reduciendo. El juez, que era quien estaba hablando y que estaba impartiendo estas palabras pedagógicas, ¿no?, hacia los acusados, hacia estos comuneros mapuches que habían sido violentados por parte del Estado durante todos estos años, bueno, que aprendieran cómo funciona la justicia. Yo creo que todos tenemos que aprender cómo funciona la justicia, y a partir de esto hemos visto claramente, ¿no?, los abusos a los cuales está acostumbrada la justicia y cómo funciona la justicia. Hay que aprender, y justamente hay que llevar adelante acciones en defensa de los luchadores, en defensa de aquello que implica, como vos bien decías, en muchos casos la muerte, la enfermedad y la desprotección y el pisoteo de todos los derechos. No hay ningún tipo de juicio ni ningún tipo de acusación por los graves daños sufridos por esta comunidad debido a la explotación de estos pozos de petróleo. Un niño murió, fue asesinado cruelmente por el ansia de ganancias, ¿no?, en pos de un nuevo sistema energético para el país. Bueno, el conseguir ese sistema energético no repara en estos obstáculos, ¿no?, y se ha cobrado la vida de un niño. Los niños siguen tomando esa agua contaminada, siguen tomando esa agua absolutamente destruida por estos pozos, en kilómetros a la redonda, ¿no?, donde vive esta comunidad, y que, bueno, que no tiene posibilidades ni deseos, si vamos al caso, de trasladarse y de abandonar el territorio. Una piedra se constituyó en tentativa de homicidio. Y después una camioneta. Una abolladura en daños. Entonces, el mejor ejercicio que podemos hacer nosotros radial es este. Imagine usted una camioneta abollada con una piedra. ¿Lo puede imaginar? Supongo que sí. ¿Usted se imagina una lluvia de petróleo? ¿Usted puede imaginarse fugas de gas? ¿Vos te podés imaginar piletas a cielo abierto? ¿Constantes pinchaduras de caños? ¿Podemos o no? ¿Podés imaginarte una ceremonia de despedida de un niño y que ingresen las topadoras. ¿Te lo podés imaginar? ¿Te podés imaginar a un hombre que con mucho coraje, y la abogada ayer dijo con mucho coraje, no puede escupir porque no tiene cómo escupir, ser la razón para que se arme una causa y decir que agredió a la autoridad policial, no en Neuquén, aquí en Moreno? ¿Te podés imaginar o no? Es tiempo de ir... Sí, decime. No, algo que también podríamos preguntarnos, ¿no? Si podemos imaginarnos pasar la noche en un calabozo con un centímetro de agua. Con eso alcanza, ¿no? Un centímetro de agua en todo el calabozo y sin disponer de una silla durante toda la noche, ¿no? Obviamente no pudiendo acostarse porque está todo mojado. Uh-huh. Imaginen eso. Imaginemos juntos. Dale. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, Estación de Información. El rock de tu barrio se escucha, en FM Moreno. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno 90.1, estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Estamos caminando, aquí se respira lucha. Yo trabajo en un movimiento de los pequeños agricultores. Es un movimiento campesino, nacional, autónomo. El objetivo es la producción de comida. Comida saludable para todos, para todas las personas. Esta organización tuvo su inicio en año de 1996. Latido Americano. Viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, vamos a charlar unos minutos con el secretario general de SUTEBA, Pablo Díaz, que ya está en línea. Pablo, Rubén Bustamante te habla. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Bueno, cambió un escenario provincial inesperado para todos, incluso lo he dicho al aire, que creo que ni María Eugenia Vidal imaginaba esto, pero bueno, es cosa juzgada, sentenciada, a partir de lo que el pueblo eligió, y suele decirse que el pueblo es sabio, y es sabio cuando vota, ¿no? Entonces hay que respetar esto que se llama institucionalidad. Baradel ha dicho que va a presentar todas las inquietudes a la próxima gobernadora, y Vidal, cuando visitó acá Moreno, creo que fue una semana antes de las elecciones, dijo que está en disposición y que está convencida que hay que darle a los docentes todas las herramientas para que recuperen esa autoridad, es decir, que la comunidad entienda el rol de docente. Quería escuchar tu opinión política institucional al respecto. Sí, hay un cambio de gestión, eso es un hecho consumado, como bien vos decís. Lo que nosotros desde el SUTEBA vemos con intranquilidad, pocas definiciones con respecto a las políticas educativas. Por eso, en algún momento, las declaraciones de Robbie, en las que Robbie Baradé, que nosotros hacemos carne, es tener un paralelo con la gestión educativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y nos preocupa, y lo que nosotros dijimos, que no queríamos esa política educativa si es la que se iba a implementar en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? La intranquilidad... ¿Y cuál es la política educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿Un fortalecimiento de lo privado, aun cuando Macri dice que va recuperándose lo público? ¿Un sistema de arancelamiento? ¿Una privatización de lo público? Sabemos que, bueno, las políticas del macrismo es en pos de lo privado, no son la parte pública no es lo fuerte en su gestión. En el tema educativo específicamente, hubo una reducción porcentual del 27% al 20% en inversión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso generó múltiples problemas, ¿no? Siendo la ciudad más... El presupuesto educativo, estamos hablando, que tiene el gobierno de Ciudad. Sí, de 27 a 20, sí. De 27 a 20. Eso ha generado múltiples problemas. Los 5.000 pibes y pibas que se quedaron sin vacantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está sujeto a eso. El problema de la matrícula es justamente por el apoyo que hay hacia lo que son las escuelas públicas y no hacia lo que son las escuelas estatales. En Provincia de Buenos Aires vos sabés que hemos peleado el presupuesto año tras año y siempre hemos logrado que no se subejecute, sino que hemos destinado más recursos después de dar la pelea en lo que es el presupuesto. Después seguimos peleando y siempre hemos superado lo que son los recursos que estaban destinados por presupuesto. Y hay otra cuestión en la Provincia de Buenos Aires que nosotros tenemos que hacer un paralelo porque no tenemos definiciones de la electa gobernadora, y eso es lo que nos preocupa, pero tenemos que hacer un paralelismo con la gestión del mismo color político, ¿no? El tema de los jardines conveniados con ONG, o sea, ellos tienen guardería, nosotros queremos jardines, lo que peleamos en la Provincia de Buenos Aires son jardines genuinos con planta de compañeros que estén hoy hay dentro del esquema del gobierno de Scioli, hay esto que ustedes no están de acuerdo. Sí, claro, sí, seguramente, inclusive, bueno, no, sí, y te digo que el año pasado, bueno, los últimos años hubo incluso aquí en la zona de Satélite una denuncia de lo que era el vaciamiento respecto a los CDI, me parece que son CDI, ¿no? Exactamente, sí, eso estamos totalmente en desacuerdo, que también dimos la batalla acá en Provincia de Buenos Aires, porque hubo también un intento en ese sentido, pero... ¿Están en desacuerdo, Pablo, que sigan ese tipo de estructura muy tercerizada? Exactamente, sí. También nos preocupa la persecución a docentes, como ocurrió con el asesinato de este menor en un jardín, que no tenía nada que ver, fue en el seno familiar, pero automáticamente se desplazó a las jardineras, siendo que habían hecho todo como se debía, y bueno, ahí se hizo una movilización con padres, con docentes. Nosotros desde el SUTEBA acompañamos a los compañeros de UTE, fueron vueltos a sus cargos. Eso no queremos para la Provincia de Buenos Aires. Ajá. También el congelamiento de plantas en Capital Federal. Lamentablemente tenemos que hacer este paralelismo con Capital porque no tenemos definiciones concretas. Quizás es una estrategia electoral, quizás, como vos decís, no se esperaban tener este resultado, pero lamentablemente tenemos que hacer ese paralelismo con lo que es la provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, ¿no? Yo imagino, ¿sabés qué? Que todavía no hay definiciones porque Vidal no sabe qué provincia le deja a Scioli. Sí me lleva a preguntarte a vos, ¿qué sistema educativo dejó Scioli después de 8 años? A nivel nacional y no, a nivel provincial. A nivel provincial, te pregunto. Claro, pues está en el marco de lo que nosotros logramos con la ley de financiamiento y la ley. El 6,5% del PBI, sí. Exactamente. Sí. Ajá, pero, y en la provincia, la política educativa de Scioli. Sí. ¿Cómo la calificás vos después de 8 años? Con la pelea que nosotros dimos en la provincia de Buenos Aires, la verdad que tuvimos que dar la batalla en muchísimos aspectos. El tema de los jardines, la construcción de jardines, dimos la batalla, logramos, pero no llegamos a lo que teníamos que haber cumplido en el 2006. Las escuelas de doble jornada, son todas las batallas que dimos en la provincia de Buenos Aires, con todas las problemáticas que tiene la provincia, ¿sí? Ahora, si vamos al punto específico que me estás haciendo la pregunta, acá yo creo que nunca más claro tuvimos dos modelos o dos políticas. Sabemos que Macri viene con la política empresarial, la lógica del mercado, y en esta coyuntura nosotros tenemos algo, una contradicción muy grande en este sentido. Tenemos políticas neoliberales en donde sabemos contra qué vamos a tener que pelear los trabajadores, no solamente de la educación, y una continuidad en una lucha para seguir avanzando en derechos. Esa es la contradicción principal que tenemos en este momento, saber que tenemos que pelear contra un modelo empresarial, un modelo de lógica del mercado, o pelear contra una lógica en un avance de derechos que hasta ahora venimos consiguiendo, con todas las contradicciones que uno puede tener con las políticas educativas en Provincia de Buenos Aires. Y también tenemos que decir que la CETERA fue el primer sindicato que hizo un paro nacional también al gobierno nacional, cuando uno cree. Nosotros tenemos autonomía en este sentido, pero no podemos mirar, pasar la historia, y tenemos que ser muy concisos y tenemos que tomar una postura en este sentido, y la hemos tomado todo este tiempo, y en este momento también la tenemos que tomar. Acá tenemos dos posturas muy distanciadas, con dos líneas muy diferentes de país. Tenemos a Macri, el modelo empresarial, y tenemos en el otro sentido una lucha en el sentido de resguardo de derechos y avance en todo lo que no se pudo avanzar. Esa es la postura que tenemos en este momento. Uh-huh. Pablo Díaz, buen día. Bernardo Tosi lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Quería preguntarle cómo está el nivel de salarial para los docentes en la provincia de Buenos Aires en este momento. ¿Cómo evalúan ustedes el nivel de los salarios en este momento? ¿Están bajos, están altos? Siempre la lucha es por mejores salarios. ¿Pero cómo evalúan el nivel? O sea, ¿cómo está ahora? Y en este momento estamos dentro de lo que sería a nivel nacional. Hemos llegado a estar en lo que hemos peleado durante 2 años, estar al nivel de lo que es los salarios de lo que son las provincias centro, ¿sí? Este año conseguimos un 42% de aumento. Eso nos posicionó a estar cercano a todo lo que son los sueldos de las provincias que pueden ser comparables, ¿no? Podemos comparar un sueldo de la provincia de Buenos Aires con un sueldo de Chubut o de la zona sur o con otras provincias. Sí, lo podemos comparar con las provincias centro y en este sentido hemos logrado con este 42% de aumento este año llegar a estar en forma casi equitativa con las provincias del centro. Ese es en el sentido que habíamos dado la lucha el año pasado y este, y bueno, lo hemos conseguido. En cuotas, ¿no? Pero ustedes están satisfechos con haber conseguido ese 40% en cuotas, digamos. Se cobró todo durante este año, ¿sí? Las paritarias del año pasado, en algunas, en otros sectores, no por comparar, pero uno siempre tiene que tener la visión de lo que es la clase trabajadora y la pelea, terminan de cobrarlo en marzo, algunos junio, y nosotros hemos podido lograr haberlo cobrado todo en este año, sí, logrando que todo nuestro sueldo en este momento sea remunerativo con un impacto en las jubilaciones. ¿Es buena la infraestructura que deja Scioli para la provincia de Buenos Aires en materia educativa? No, toda la pelea que hemos dado este año fue mucho en ese sentido. Hay muchas deudas pendientes. Se ha avanzado en algunos aspectos de construcciones, sobre todo lo que yo te decía en jardines. En este momento casi podríamos decir que tenemos no la misma cantidad de jardines que primarias, pero lo hemos podido luchar y se han podido construir jardines, escuelas secundarias también, pero eso es fruto toda de la pelea y la lucha por el presupuesto educativo, ¿no? Cuando decís pelea, es que ustedes le arrebataron y le arrancaron eso a Scioli porque no había una decisión política pública de Scioli para cumplir con lo que dice la ley, porque lo remarcás todo el tiempo, pelea, pelea, ganamos. Pelea. Y la pelea de los trabajadores es constantemente, o sea, lo que yo te decía en este sentido, la pelea por conservar y ampliar los derechos, ¿sí? Se da en un marco, en un contexto de políticas públicas. La incidencia la tenemos que lograr mediante la pelea constante en un sentido de la política que, bueno, es lo que yo te decía. Sí. La pelea que te vamos a tener que dar contra un modelo que nosotros creemos, porque la historia nos dice que es neoliberal, no es lo mismo con una pelea que podemos llegar a dar en un contexto de una política que amplía derechos y que nosotros en la incidencia que hacemos en esas políticas podemos lograr avanzar en mayor o menor medida o con mayor o menor rapidez en esos sentidos. Nosotros creemos que en una política neoliberal vamos a estar en defensa de los derechos conquistados por no perderlos y en un contexto de una política popular, nacional, vamos a seguir no solamente en defensa, sino luchando por más derechos que se tienen que ampliar. ¿Usted entonces estaría viendo una perspectiva de mayor confrontación con el poder político en esta nueva etapa de Vidal que la anterior? La anterior no sería entonces una etapa tan conflictiva. Y la que se viene por parte de Suteba los encontraría al sindicato de Suteba en la calle justamente con un mayor nivel de confrontación. ¿Este sería la perspectiva para los años que vienen? Esperemos que no. Lo que yo decía al principio, que nosotros vemos con preocupación la falta de definiciones con respecto a una perspectiva posible de negociación con María Eugenia Vidal. Nosotros pedimos la agenda de los trabajadores, la agenda de los trabajadores de educación, nosotros la tenemos y por eso hemos pedido que se nos convoque anticipadamente, extraoficial, si bien oficialmente los puede convocar el 11 de diciembre, porque son muchos los temas que tenemos que discutir, no solamente el tema salarial, y es la agenda que hemos presentado todos los años, y bueno, es lo que se ha pedido que se convoque tempranamente, extraoficial, a la electa gobernadora Vidal, para poder empezar a trabajar todos estos temas que van a llevar tiempo. No pueden ser dos reuniones, una en noviembre y otra en febrero o en diciembre, tienen que ser más reuniones porque son muchos los temas que se tienen que tratar y no se pueden hacer en una sola reunión, y queremos tener una paritaria discutida, después discutida con los compañeros en asamblea, para poder comenzar el ciclo electivo como corresponde, sin medida de fuerza, con una paritaria cerrada. No me quedó claro del todo, porque usted hablaba justamente de que había una confrontación de dos modelos, y no entiendo bien cuál sería la perspectiva entonces que ven ustedes en relación a lo que se viene con María Eugenia Vidal. ¿Sería un nivel de confrontación mayor o sería una perspectiva de negociación similar a lo que se ha venido dado con Scioli? Los trabajadores siempre estamos abiertos a la discusión. Repito, lo que nosotros vemos con preocupación es la falta de definiciones con respecto al tema educativo. No podemos hacer nada más que un paralelo con las políticas aplicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Nosotros vemos otro punto, que es el tema de la evaluación de los docentes, que han creado un instituto de evaluación para sujetar los salarios, ¿sí?, a esta evaluación, que no sabemos quién la hace, quién la dirige y en qué sentido está. Nosotros creemos que tiene que haber una formación permanente en servicio. Nosotros hacemos un paralelo con estas políticas que hacen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como el presentismo también, que hemos luchado a nivel nacional y en provincia de Buenos Aires, en Capital tienen eso también. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, un paralelismo supuesto de las políticas que pueden llegar a aplicar, porque no hay definiciones, creo que en muchos sentidos, y en el tema educativo tampoco tenemos definiciones. Ahora, en la provincia, Pablo, en la provincia existe un estatuto docente. Sí. Vos sabés que hay un proyecto de un senador del Frente para Victoria que fue en esa línea, y está en esa línea, que es discutir un nuevo estatuto. La composición de cámaras no deja mal parado al Frente para Victoria, así que por allí no creo que pase. La pregunta final de mi parte es si Vidal sostiene más o menos el esquema de Scioli. ¿Estaría bien? Estaría bien por todo lo que se consiguió. Ahora, en Provincia de Buenos Aires tenemos que avanzar muchísimo más. Así que nosotros lo que queremos... No, está claro, pero por eso, si cada año Vidal repitiese la fórmula de Scioli, que debo decir, la pelea que dieron ustedes era para que existieran ámbitos paritarios antes del comienzo de clases, creo que se dio en el último año. Sí. Porque siempre lo estuvieron ustedes. Que no aparecía en el presupuesto educativo, en el presupuesto general de gastos, ustedes no sabían cuánto es lo que iban a percibir, porque tenía que ver con la negociación, y siempre se jugó en tensionar a los docentes, a los laburantes, con la comunidad. Esto se hizo durante 7 años. Exactamente, en el presupuesto en la provincia de Buenos Aires. Durante 7 años sí. Scioli apeló a esto, y el último año sí los convocó antes. Exactamente, por la pelea que dimos el año anterior. Sí, claro, por todos los años que dan la pelea. Sí, claro, sí, sí, sí. En ningún presupuesto en la provincia de Buenos Aires nunca estuvo el aumento a ningún empleado. A ningún empleado, sí. Siempre la pelea se dio posteriormente, por eso te digo que... No, porque la discusión, para que se entienda lo que estamos charlando con Pablo Díaz, la discusión era masa salarial, por eso no estaba el porcentaje. Se discutía masa salarial. Dentro de la masa salarial, bueno, ¿cómo se distribuye esta masa salarial? ¿No? Exactamente. Entonces, acá hay una situación que es muy interesante saber, y que ustedes la conocen mejor que nosotros. El presupuesto final de este año de Scioli sostienen un 92%, porque lo pregunté ayer para charlar contigo, y lo estamos haciendo hoy, la nota. El 92% va aplicado a salarios. Es solo un 8% del presupuesto destinado a educación en la provincia de Buenos Aires para infraestructura y demás. Sí. Este es el número. Sí, eso perfectamente. O sea, el presupuesto, que es un 34%, no me quiero equivocar porque no del general, me decís. El claro, 34% del general, sí. Para educación, nosotros estábamos peleando por una ley de financiamiento educativo nueva, que lleve a un 10% del presupuesto educativo nacional, porque las provincias, no solamente la provincia de Buenos Aires, sino en muchas provincias, necesitan recursos nacionales para poder solventar la educación. Dimos la pelea en la provincia de Buenos Aires, la vamos a seguir dando, dimos la pelea a nivel nacional, y ahora estamos dando la pelea para una nueva ley de financiamiento educativo que pase del 6 al 10 con un 2% para las universidades. Esa pelea la vamos a seguir dando, y vamos a seguir dando la pelea también en la provincia de Buenos Aires. Perfecto, Pablo, muchas gracias como siempre. No, muchas gracias. Amable de tu parte. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba el secretario general de Sutiva, Moreno. ¿Qué dice Baradel? ¿Qué está diciendo Baradel? Si el macrismo sostuvo durante mucho tiempo, en los últimos años, que la inflación medida por el INDEC es mentirosa, lo cual es real, no hay medición alguna, y acto seguido indican que es el 40%, bueno, nosotros le vamos a pedir el 40%. Scioli les dio el 40%, el 42% acaba de decir. Pablo Díaz, así que si le da el 40 a María Eugenia Vidal en cuotas, prorrateado. Sí, en cuotas, Pablo Díaz destacaba como un logro el que esas cuotas estuvieran contenidas a lo largo del año, ¿no? A lo largo del año. Que no se extendieran más allá del año, cosa que, bueno, si se extendieran más allá del año ya sería ridículo, ¿no? Que una paritaria que determina un aumento salarial para ese año termine cobrándose el año siguiente, ¿no? Sí, bueno, hay toda una discusión si es el 40%, el 42%, bueno. Eso quienes conocen más, porque realmente es desconocido, depende de cada salario docente, de las horas. Bueno, la verdad que ha venido acá Gabriel Castillo un día explicando. Docentes que nos han acercado números que incluso indican que cuentan el porcentaje de aumentos de años anteriores en el año actual, de manera tal que... Hay docentes que ingresan y hasta que no reciben el alta... o cuando son elevados sus legajos, puede estar 3 meses sin cobrar, 4 meses sin cobrar. Esto es una masa salarial que el gobierno toma y utiliza para un fin distinto. Lo mismo está pasando acá. Si logramos la comunicación con un compañero del Obrador, prevista para las 10 de la mañana, charlaremos sobre lo que es la utilización de los recursos para cubrir gasto corriente. Bueno, pateamos deuda. El déficit en la provincia de Buenos Aires, yo no sé cuál es, pero es un número importante. Entonces, Vidal no puede anunciar nada sin saber qué dinero tiene. Lo mismo Festa. ¿Qué va a anunciar si no sabe cuál es la plata que va a administrar a partir de diciembre? Ahora, Baradel, ¿qué sostiene? Lo mismo que le sostuvo como pelea Scioli. Jornadas completas que no se logró. Que se respete la obligatoriedad de los jardines de 4 años, no se logró. Por eso están los CDI. ¿Y qué acaba de decir el secretario general de Sutiva? Nosotros no estamos de acuerdo con los CDI. Bueno, pero si no hay jardines, ¿qué hacen las mamás que laburan y los padres que laburan con los niños? Ahí aparece la precarización de... El servicio alimentario escolar mejoró el último año... Pero esto fue denunciado por el oficialismo del Frente para Victoria aquí, diciendo que era inviable, que hicieron un menú que no se ajustaba a las pautas económicas. ¿Se acuerdan o no? El responsable del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires dijo públicamente: no hay pobres en la Provincia de Buenos Aires. Así que hay que tener coraje para bancar la gestión de Scioli. Hay que tener coraje. Las compañías del Patronato Liberado están denunciando el vaciamiento. Los trabajadores del Centro de Prevención de Adicciones denuncian vaciamiento. El Hospital de Moreno pelea para tener gasas y medicamentos. Hay que tener coraje para hacer defensa de la gestión. Con lo cual estoy diciendo que si María Eugenia Vidal es viva, como suele decirse en la calle, con muy poco hace una diferencia. Y ahí estamos en un problema porque se hará una derecha responsable. Esto lo crearon ustedes, no Pablo Díaz. Los que se estuvieron a capa y espada, que el relato era fantástico, lo crearon ustedes. Hubo una reunión importante de dirigentes del peronismo y dijeron: ¿cómo vamos a militar a la calle defendiendo a Scioli cuando el vecino sabe lo que no tiene en la provincia? Además de lo que hace el kirchnerismo puro para que Scioli no gane. Y yo coincido con algo que me dijo mi compañero, lo voy a decir públicamente. Yo creo que ninguno de los dos quiere ganar. Creo que los dos hacen como que quieren ganar, pero no quieren ganar. Porque los dos saben, de maneras distintas, que esto tiene que ser ajustado porque el Banco Central tiene un quilombo encima, porque la balanza comercial tiene un quilombo encima, porque el dólar como está no se sujeta. Entonces tienen que hacer lo que el nuevo tiempo indica, que es acomodarlo. Bueno, ¿quién lo acomoda mejor? En todo caso sería la discusión. Y por ahí Pablo Díaz lo que está diciendo es eso. ¿Cómo lo acomodas sin que se note? Sí, no, se va a notar. Ese es el tema. Bueno. Como se notó lo de Kicillof, cuando devaluó, devaluó. Muchachos, esto fue así, no se puede negar. Y devaluó significó ese momento que hubo una pérdida de masa salarial, es decir, poder adquisitivo. Una devaluación es eso. Lo que tenés te permite adquirir menos. Un dato que es ineludible para menos. para cualquier vecino de Moreno, el gas, que en su momento estaba a 35.40, esto antes, la garrafa estaba 35.40, 45 en los lugares donde estaba más caro, antes de ese ajuste, quiero decir, de esa devaluación. Yo recuerdo porque hicimos notas en relación a esto, hubo anuncios por parte de Kicillof en relación a esto, que no se tocaba, bueno, no se preocupen. Porque se habló del subsidio, se habló de todo esto, bueno, y luego hubo un reacomodamiento en relación a la garrafa social, de cómo se cobraba esa garrafa social. Bueno, en este momento la garrafa que antes costaba 35, 40 pesos, está costando 100 pesos, 105, 110, 120 en algunos lugares. Sí, y ahí fíjate que ingresa, y terminamos por lo menos la primera hora del programa así, ahí ingresa esto de la bancarización. Vos podés tener acceso a la garrafa subsidiada si sos pobre tenés acceso. Si te empujan a estar bancarizado para tener acceso a una garrafa a 76 mangos. Pero si yo antes quería comprarla a 35 y no necesitaba de la tarjeta, ¿por qué me sacaste ese derecho? Para construirme este otro derecho, si yo tenía el derecho a elegir la garrafa 35 o a 37, el almacén o los chinos, lo que sea, ¿por qué me lo sacaste? Me lo sacaste porque había que darle a las distribuidoras lo que las distribuidoras estaban demandando. Ahora vos vas y lo pagás 120 mangos o 110 mangos y se terminó el asunto. Bueno, esto ocurrió. Así que tal vez los dos, como decís, no quieran ganar. No están muy convencidos de ganar, ¿no? Pero bueno, tienen que ir al debate y tienen el 22 de noviembre que estar ahí en sus lugares para decir, bueno, soy presidente, ¿no? Algo que quería señalar es que, bueno, en eldestape.com, eldestapeweb.com, que es un portal de noticias propiedad de Roberto Navarro, ¿no? Un periodista militante, sí, kirchnerista. Esto para dar cuenta de dónde sacamos la información. Baradel ha dado declaraciones, y lo digo porque no son declaraciones textuales, sino que es una interpretación del cronista que no firma, pero que bueno, que está en este portal de noticias, que dice: Baradel también criticó el modelo educativo de la ciudad de Buenos Aires, en lo que anticipa un escenario tenso de convivencia entre los gremios docentes y la gobernadora que sucederá a Daniel Scioli. Un poco la dirección de las preguntas a Pablo Díaz iban en busca, bueno, de definiciones en este mismo sentido. Pablo Díaz fue más cauteloso de lo que fue Roberto Baradel y hablaba de la posibilidad de negociación y, bueno, de una cuestión de que no se conoce. Y hay un clima de incertidumbre por no conocer definiciones por parte de María Eugenia Vidal, pero que en principio no habría un clima de confrontación. Bueno, Baradel, en su caso por lo menos, daba declaraciones anticipando un escenario tenso de convivencia entre los gremios docentes y la gobernadora. Tanda, música, en un rato volvemos. Dale. Recorte Informativo ofrece. A ver si podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo ofrecen los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en contacto directo. Recorte Informativo. La palabra como arma. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

La palabra como arma. Estás escuchando Recorte Informativo. Ayer formulábamos una propuesta de trabajo que esperamos poder cumplir hasta diciembre, ya que aguardamos que en diciembre, cuando asuma el nuevo intendente, realice esa auditoría que prometió y luego socialice la información de lo que tiene el municipio que hereda Festa, que le deja Hues. Está en línea un compañero, Claudio, que trabaja hace muchos años en el municipio, que ha denunciado en este programa lo que es la situación de vulnerabilidad de los laburantes y que tiene algo para decirnos a todos nosotros. Claudio, buen día, ¿cómo te va? Hola. Se nos cortó la comunicación. Bueno, ¿qué es lo que nos va a comentar a continuación Claudio en el sentido de restablecer la comunicación telefónica? El obrador es clave, es el corazón del municipio en la calle, es decir, es la forma en que se muestra una gestión trabajando todos los días y que tiene como particularidad esto que también mencionabas ayer, de un servicio público en recolección de residuos que debe hacer el municipio en la localidad de Cuartel Quinto. La información que nos podía entregar Claudio y que después la vamos a chequear es que la comuna habría adquirido dos camiones apropiados para ese trabajo, pero que no estarían siendo utilizados como corresponde, y son otros los camiones que se utilizan con todos los riesgos que acarrea para los trabajadores y también para los transeúntes y automovilistas. Hay un doble estándar, porque hay un servicio de recolección de residuos estatal, de servicio gestionado por el Estado municipal, que sí tiene los camiones reglamentarios necesarios y que hace el recorrido periódicamente, y hay otros lugares donde no se utilizan los camiones que corresponden, con el agravante, terrible agravante, ¿no?, que pone en riesgo la integridad física de los trabajadores, y por otro lado que obviamente no brinda un servicio como el que debería brindar. Claudio, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Bustamante. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va, Claudio? Bien. Bueno, ¿vos podés hacer una descripción en las condiciones en las que trabajan la calle? El tema es el siguiente. Por empezar, quiero dejar claro, ¿sí?, que esto no tiene nada que ver, no se utiliza políticamente lo que yo voy a decir, ¿sí? Esto nos compete a todos, porque somos distintos compañeros, venimos de distintas organizaciones, de distintos partidos políticos, pero a la hora de trabajar somos uno solo. Acá hay una sola clase y es la trabajadora. Segundo, el problema que tenemos nosotros es que nos dan un camión que no corresponde para la recolección de residuos, ¿sí? Hola. ¿Este camión que les dan es para levantar la basura? Es para levantar rama. Ah, bueno, es recolección de rama, sí. Y solamente para levantar rama, escombro, etcétera. No para juntar bolsas ni sí, nada por el estilo. Ajá. Porque es abierto el camión, no solo que contamina el medio ambiente, sino que también los compañeros se pueden caer arriba, se rompen la cintura, porque las bolsas no pesan un kilo ni medio kilo. Ajá. Y tenemos cuatro camiones nuevos que han traído, que son los colitas de pato, son como los que usa el trébol, y bueno, lo que estamos pidiendo es que nos den uno, que mandaron cuatro a Cuartel Quinto y no nos quieren dar uno hasta que arreglen el nuestro. Lo que pasa es que son dos servicios diferentes, Claudio. El tema de recolección de ramas lo hace la municipalidad con esos camiones con batea. Sí. Y los colitas de pato son para levantar la basura domiciliaria, ¿es así? Sí, por supuesto. Entonces lo que ustedes están pidiendo es, si nos dan unos camiones con batea que tengan las características que puedan preservar la salud de los laburantes. Sí, ¿no? Aparte ya tenemos antecedentes, tenemos más de 10 compañeros accidentados en 1 y 2 años, y por culpa de no tener un camión como ese. Uh-huh. ¿Y estos nuevos camiones fueron 4 camiones a Cuartel Quinto, me decís? Claro. ¿Esta semana camiones fue? Camiones tienen plataforma, uno puede ir cómodo trabajando, corriendo, tirando bolsas, en las plataformas como corresponde, aparte. ¿Y esos camiones desde cuándo están trabajando en Cuartel Quinto, sabés? Y sí, esos camiones ya están hace 15 días más. 15 días. Uh-huh. Y sí, son decisiones políticas. Claro. Pero... ¿Y los riesgos que vos has denunciado, incluso los compañeros que se han caído, se han golpeado ¿Ha tenido en el último tiempo algún ejemplo de ese tipo? ¿Ese compañero se hayan lastimado? No, con esos camiones no. Con esos camiones para nada, porque después y renovaron toda la flota, estamos trabajando muy cómodamente. Pero acá hay un capricho por parte de un director o varios, eso no lo sé, no voy a dar nombre tampoco porque no lo sé. La cuestión que nosotros el camión en Moreno Centro, para trabajar Moreno Centro, Moreno Sur, Villa Zapiola, el cruce Castelar, no lo tenemos ese camión. Y es... después de lo que yo estoy diciendo, espero que no toquen a ninguno de mis compañeros y no nos saquen el turno y no nos saquen el camión. ¿Es un solo camión ese que combatea, Claudio, que tienen ustedes para laburar? No, no es batea, Bustamante, es un camión. Es una caja. Es una caja. Es una caja, sí, sí, sí. Sí, es un chasis. Es un chasis. ¿Es el único que hay? No, tenemos varios de esos. ¿Y todos están en condiciones? Sí, todos están en condiciones. Sí, están en condiciones. Sí, están en perfectas condiciones. El problema es que no sirve a nosotros para hacer la recolección de la basura. Bueno, y están en condiciones, tampoco están, porque la realidad nos faltan las luces bajas, los vehículos nos putean porque los compañeros tienen que usar las luces altas porque a veces no tenemos foquito. Por ejemplo, nosotros no tenemos las luces bajas. La basura que ustedes recolectan, las ramas, ¿a dónde las tiran? Eso se lleva todo a un lugar especial, que es la cava. ¿La cava de Cuartel Quinto? Sí, no se tira basura domiciliaria ni nada. Por no, el... ramas tienen que tirar ahí, porque ustedes levantan. Claro, ahí solamente las ramas, está todo preparado para ese trabajo. Los nuevos camiones, Claudio, que están en Cuartel Quinto, ¿tienen el mismo logo que la empresa El Trébol? ¿El mismo logo? Sí, el logo de la municipalidad que dice Moreno Limpio, ¿no sabés? Sí, son los mismos. Son los mismos. Exactamente lo mismo. Bueno. Trabajamos en conjunto, ellos hacen una zona, nosotros hacemos otra zona. Y... Claudio Bernardo te saluda, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Quería preguntarte, bueno, hemos estado mirando fotos en las condiciones en las que ustedes trabajan de los camiones y se ve ahí unas bolsas, ¿no? ¿Eso qué vendría a ser? Un camión con bolsas. Ajá, pero ¿las bolsas qué contienen? Barrido. Ajá, es el barrido... De la calle. De la calle. Ajá. El barrido de la calle. Claudio, ¿cuál es el sueldo que vos percibís, si lo podés contar? No, eso me lo voy a reservar, Bustamante, no va al caso. No, te pregunto si para... lo hablamos, si... eso no va al caso a la denuncia. No, pero está bien. ¿Por qué me decía? No, te pregunto porque cuando nosotros nos formulamos la inquietud sobre la herencia que deja Wes, sí. es bueno conocer, sí. Respeto por supuesto tu opinión, pero es bueno conocer con qué salario se va a encontrar el próximo intendente y qué le va a reclamar cada sindicato. Ahí va la razón de la convocatoria. Por supuesto, la denuncia tiene que ver con el estado en el que ustedes trabajan, que es desigual, incluso haciendo la misma tarea los compañeros municipales que lo que hacen los compañeros del Trébol, las diferencias salariales son abismales. Y es el doble. Bueno, por eso, en ese marco es que formula la pregunta. Sí, es el doble. No, el sueldo básico, depende de las categorías y todo eso... es el mínimo desde 5.200 más o menos, 5.200 básico. Después uno tiene operativo, horas extras, depende de los lugares. ¿No se le recortaron los operativos después de lo que había anunciado Wes? No, para nada. ¿Para nada? No. Después hubo dijeron, pero nada concreto. Nada concreto. No. Y por último, Claudio, y agradezco mucho la valentía de denunciar una vez más. Y yo no conozco muchos que hagan lo que vos hacés, entonces por eso digo... Porque mezcla la política con el... bueno, por eso te lo digo, claro, por eso te lo digo. Cuando los compañeros tomen conciencia de clase y aprendan a no mezclar la política con el trabajo, creo que vamos a andar un poquito mejor. Bueno, vos me das la respuesta de por qué utilicé la palabra valentía, porque no todos lo hacen, solamente por eso. El obrador... ¿Queda operativo para que el próximo intendente pueda hacer una mejor gestión? ¿Si queda operativo? Sí. No, ¿qué va a quedar operativo? No, queda operativo. Hay muchas cosas que faltaron completar. En esta última etapa se han hecho un montón de cosas, eso hay que reconocerlo, pero faltan un montón todavía. Es decir, hay que volcar un poco más el presupuesto en la parte de obras públicas, porque se nota en la calle eso, ¿no? ¿Tienen la indumentaria, los borcegos, tienen todo sí, eso. Recién ahora sí nos dieron, pero es ordinaria la ropa que nos dan. Nos duran meses, 6 meses. Y nos dan solamente una vez al año o a veces 2 al año. Las camperas para invierno son las únicas buenas, pero tampoco nos la dan. Pero la ropa es muy ordinaria. Bueno, Claudito, muchas gracias. Te mando un abrazo. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasó Claudio, trabajador del Obrador acá del municipio de Moreno. Bueno, nos entregó varios datos. Y ahora podríamos llamarla a Mariel Fernández o algún dirigente de Cuartel Quinto para que nos diga si están en funcionamiento los 4 camiones. Hay algo que sigo sin comprender. Es una buena noticia que haya 4 camiones. Que llegaron hace 15 días. Eso es lo que dice Claudio, que llegaron hace 15 días. Entonces, si son camiones adquiridos por el municipio o si son los camiones que había comprometido la Secretaría de Medio Ambiente de Nación para realizar el servicio público de recolección de residuos domiciliarios, tal cual salió del pliego votado en su momento y que le dio a Consorcio del Trébol 2 áreas. La tercera es pública. Y lo que... Bueno, ahora tenemos un trabajo, vamos a Cuartel Quinto, no sé en qué momento, pero nos iremos a Cuartel Quinto para ver si los camiones tienen el mismo logo. ¿Sabes por qué? Porque... Si lo tienen, no encuentro la razón. No encuentro la razón de que tengan el mismo logo. Si es pública la empresa, puede poner Moreno Municipio, empresa pública de recolección de residuos. Porque los camiones de Consorcio Trébol dicen Moreno Municipio, lugar limpio. De hecho, los contenedores que se habían puesto aquí en el centro de Moreno tenían el mismo logo. Pero no dice Trébol. No dice Trébol. Ah, los no camiones... Ese que estás viendo acá en pantalla. Los camiones que pertenecen al Trébol no dicen Trébol. No dice Trébol, dice Municipalidad de Moreno. Es el logo del municipio. Uh-huh. ¿Cómo diferencias qué es la empresa? Por las pecheras que tienen los compañeros que hacen la recolección de residuos de la empresa Trébol y aquellos que tienen una chaqueta municipal. Entonces, establecer la diferencia no es una cuestión de logotipo, sino que te permita comparar cómo presta el servicio lo público y de qué manera lo hace lo privado. Esto que estamos hablando representa un compromiso para el próximo intendente que dijo, vamos a municipalizar el servicio de recolección de basura. Nos queda por delante entonces saber si los 4 camiones... que están en funcionamiento de Cuartel Quinto, tienen una zona que recorren, cuál es la zona, si el servicio llega al profundo Cuartel Quinto, que se abrió a partir de los asentamientos y ya consolidados en La Unión, Los Hornos, el 18 de julio, porque tenemos esa intención. Yo te voy a pedir rápido, gringo, que si abrís la página de la municipalidad, a ver si hay alguna información que indique que llegaron 4 camiones para prestar el servicio de recolección de basura domiciliaria en Cuartel Quinto. Dame un separador, Steffi, y ya venimos. Recorte informativo plantea. Plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte informativo. La palabra... como arma. Hay información en la página oficial del municipio de esta adquisición de 4 camiones. ¿Qué es lo que decía Claudio? Vamos a ver si efectivamente es así, aunque no tengo razones para dudar porque él trabaja en el Obrador y está diciendo que solicitan que un camión sea destinado a ellos para que puedan levantar las bolsas negras sin el riesgo para sus vidas, ya que el camión que utilizan es muy riesgoso, no tiene lo necesario para prestar ese servicio. En la Escuela Técnica número 5 de Cuartel Quinto, ya nos quedamos allá entonces, hay una imagen que no sé si se repite en otras escuelas, imagino que sí, y que esto está atado a lo que charlábamos con Pablo Díaz sobre la educación, es decir, el criterio o el diseño de educación pública, que tiene que ver con los cupos y las vacantes. La Escuela Técnica de Cuartel Quinto tiene desde hace 3 días un acampe en la puerta. Mujeres que instalaron carpas porque hoy, 5 de noviembre, no es que se abre la inscripción, sino se entregan los números, solo 50, para que ingresen los pibes en un lugar donde la infraestructura no manda. La pobreza es palpable y concreta allí, en esa zona. Y la técnica 5 se erige como la escuela, que tiene como particularidad, ustedes lo saben y que no saben lo informo, una continuidad más de 1000 días de clases. Es decir, no hace paro la escuela, o en realidad algunos docentes sí lo hacen y otros no, pero tiene este dato. Y un sistema educativo con varias modalidades que se aplican, si querés vos, al modelo actual. Es raro encontrarse con una escuela así en Cuartel Quinto, dicen muchos. Escuela que está bajo la administración, hasta si quieren ustedes, ideológica del actual consejero escolar Sergio Pasos. Ayer pudimos hacerle la nota a una mujer que acampa ahí, que puso una carpita, y Cintia Medina pudo materializar en audio lo siguiente. Estamos todos, hay 50 personas que están haciendo, digamos, la cola para poder obtener el vacante. ¿Por qué? Porque no hay. Dicen que hay 50 hasta ahora, ¿no? Pero bueno, nos habían dicho el mes anterior que teníamos que venir el día 5 o 2 horas antes. Y resulta que no, que eran 3 o 4 días antes para poder obtener el vacante, si no, no lo tenés. ¿Cuándo es el día de la inscripción? Mañana, 5. A las 8 de la mañana. No es inscripción encima, te dan un número para que vengas en diciembre con todas las cosas para poder anotar a la criatura, ¿no? Que es primer año. ¿Por qué elegís esta escuela? ¿Por qué haces esta fila para ingresar a esta escuela? Porque es muy buena, me dijeron. Tengo gente conocida que vino ya acá que es muy buena. Es mucho mejor que todas las escuelas de alrededor. A pesar de que es del Estado y todo, es muy buena. ¿Es para tu hijo, tu hija? Mi hijo, mi único hijo que tengo. Uno solo termina este año en la 69 y bueno, lo quería mandar acá. ¿Qué es lo que vos querés para educación para tu hijo? ¿Qué es lo que vos buscás en una escuela para la educación de tu hijo? Y que los maestros no falten, que sean responsables, no solamente los niños, sino que los maestros. De que porque por hacer tantos paros y qué sé yo, le perjudican a la criatura, aunque no. Aunque ellos digan que no, porque no recuperan más esas clases. Es mentira que la recuperan, porque desde que empezaron los paros hace varios años, que yo no veo que haya un cambio bueno en los niños de decir, porque yo fui a la escuela también, estudié, terminé el secundario y todo, y nada que ver a lo que es ahora. Ahora no se preocupa el maestro realmente que el chico sepa para poder pasar de grado. No importa si sabe o no, pasa igual. Y en cambio acá no, ¿ves? Esta escuela no, acá sí tiene que saber o saber, si no, no pasas. Te veo acá, con el mate, sí. Con la reposera. Al lado tenemos una carpa. Sí, ¿se quedaron a dormir? Sí, nos quedamos a dormir con la chica que viene y ahora vienen 2 chicas más y nos quedamos a dormir porque ya mañana es. Así que ya nos organizamos todo, ponerlo cada uno en su lugar para poder conseguir el número. Porque una vez que te den ese número ya está todo acá. Porque yo anoche hablé con el hombre de adentro, que no sé si es preceptor o qué de la escuela, y me dijo, una vez que yo le dé el número que vamos a dar de acá adentro, ya está el vacante. Tenemos que volver en diciembre con el pase, con todos los papeles, para poder anotarlo ahí si está ingresado el chico a la escuela. ¿Otras escuelas de la zona tienen vacantes? No, tampoco. Tampoco, no. Pero no es el mismo sistema que acá. Claro. Acá no, digamos, no hacen tanta cola como hacen acá y qué sé yo. Porque supuestamente, porque acá es mucho mejor la enseñanza. Claro. Esa es la diferencia. Tengo otro sobrino que va a otra técnica, a la 3, que está por la Sonia y nada que ver, no se preocupan realmente que el chico sepa para poder decir, bueno, pasó de grado porque sabe. Y yo siempre le digo a mi hijo, si no sabe, no sabe. Tenés que pasar sabiendo, si no, ¿de qué te va a servir? ¿Para qué quieres un título si no sabes nada? ¿No? Me parece a mí, no sé. Esto debe reproducirse, me parece, Bernardo, en varias escuelas que tienen tal vez el mote o el título de prestar un servicio educativo. No es la única ni la excepción. Incluso decía esta vecina que no hay cupos en el resto de las escuelas. Y nos deriva a preguntarnos qué sucede con aquellos pibes que no pueden encontrar ese ingreso, que es obligatorio. ¿Hacia dónde van? Estamos diciendo que el trabajo de inclusión que se ha dado, si sacamos por un momento y lo ponemos muy al costado, el hecho de la calidad educativa, está diciéndonos que se requieren nuevos establecimientos, es decir, nuevas unidades operativas, sabiendo que en muchas escuelas las primarias conviven con las secundarias, cuando se hizo una modificación, lo que derivó en un aumento en los cargos y que esto fue presentado como una gran victoria también por los gremios. Ahora, ese soporte, interesante, no ha tenido una respuesta en el plano de la infraestructura. No estamos hablando de reparaciones, sino nuevos establecimientos educativos. Y en ese marco está este acampe que se hace allí en la escuela, porque hoy se abría no la inscripción, sino la entrega de números para después en diciembre ratificar o no el ingreso de ese chico, de ese niño o niña que deja en la primaria y se incorpora a una secundaria que tiene una duración de 7 años. Esa es la técnica 5. Dame la cortina. Claudio, que hablaba recién con nosotros, que trabaja en El Obrador, decía, se hicieron muchas cosas, pero faltan otras. No estamos en condiciones nosotros de decir qué es lo que falta, pero la visualización que se tiene del territorio no es la mejor para decir que la imagen del último tramo, el último año de UES, pudo corregir lo que no se corrigió durante mucho tiempo, por responsabilidad política, no por un efecto natural. Norberto Descarrega, que ayer utilizamos un audio de la nota realizada con él, es el secretario de Tránsito y Transporte del municipio, dejó otras consideraciones, además de la entregada ayer sobre la perlita, y que hacen a la herencia, ¿verdad? Esto que nosotros lo ponemos en un contexto de no presentarlo como el traspaso solamente del poder de UES a Festa, sino que tiene el mismo, lo operativo. Y dijo esto, Descarrega, sobre la herencia. Escuchen con atención. Yo creo que hay cosas que son importantes en el largo plazo. Es decir, la creación de la universidad creo que ha sido un hito importante para Moreno. La constitución del departamento judicial, algo importante para Moreno. Los parques industriales, cosas que en el futuro hay que seguir afianzando. Porque de acá, en 10 años posiblemente, esos parques industriales que hoy se están instalando van a dar una buena, importante cantidad de mano de obra a vecinos de la zona. Siempre criticamos de que Moreno era un dormitorio, que había que tomar el tren e ir a trabajar a Buenos Aires. Cierto, absolutamente cierto. Por supuesto. Claro. Esta creación de parques industriales y de empresas radicadas en la zona va a traer una importante cantidad de trabajo para la gente. La Universidad Nacional de Moreno, parques industriales. Faltó la seguridad, que fueron los tres ejes de campaña de Hues. La seguridad, no solamente de Hues, quiero decir que en Morón, en Ituzaingó, en todos los municipios aparecían las fotos de los aspirantes a intendente y los intendentes con esa ubicación tan regimentada de los aspirantes a la policía local que hoy ya tenemos en la calle, con móviles que no tienen chapa patente. Porque todavía no se habrá hecho el registro en La Plata, o por ahí son móviles que trajeron acá, pero después tienen que ir para otro lado hasta que vengan los que corresponden acá. Es decir, andan sin patente los... ¿Y están circulando? Sí, por supuesto, claro. Y si no, ¿cómo hacen? Mire usted. Si no, ¿cómo hacen? Bueno, esto es lo que la capacidad instalada que Festa destaca. Vamos a tener parques industriales, vamos a elevar la tasa de seguridad y higiene y bueno, habrá trabajo. Es lo mismo decir, y lo dejo como pregunta, es lo mismo decir parque industrial que fábricas. ¿Representa lo mismo? ¿Significa lo mismo? Ponía el acento, cuando hablábamos de esto, en la política, ¿no?, de erradicación de industrias, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que se ha llevado adelante ya hace varias décadas, ¿no?, en Tierra del Fuego, en San Luis y en otras provincias también, con beneficios en relación al pago de impuestos que permitían llevar adelante supuestas industrias que no eran más que lugares donde se armaban productos que eran confeccionados en el exterior, quiero decir, eran importaciones, y lo siguen siendo, ¿no? Son más que lugares, más que fábricas, son lugares donde se arman productos. Eso es una posibilidad, ¿no? También la posibilidad de, bueno, llevar adelante industrias con poco valor agregado, bueno, todas esas cuestiones que tienen que ver con lugares que, más que industria, son distribuidoras, son comercializadoras, donde, bueno, se le hace algún, por ejemplo, el fraccionamiento de un producto que se trae de otro lado, y se fracciona en ese lugar, por ejemplo, ¿no? O se envasa. Eso redunda en la cantidad de trabajo y en el valor agregado, ¿no? Todas cuestiones que tienen que ver con la solidez y la verdadera y efectiva industrialización, ¿no?, del trabajo de Moreno. Hay un audio más de Descarrega. La juventud. Descarrega es un hombre que ha transitado la vida política pública durante más de dos décadas, tal vez un poco más, y ha estado en lugares importantes. Fue funcionario de la Secretaría de Seguridad, ahora está como secretario de Tránsito y Transporte, creo que fue concejal también en el advenimiento de la democracia, en el regreso de la democracia. Es decir, tiene una vida política hecha y consumada, y que finaliza indudablemente con la gestión de Hues. Él ha dicho, soy leal a Hues hasta el 10 de diciembre, es decir, lo voy a acompañar y después será el próximo intendente quien decida. El próximo intendente ya dijo que no va a quedar un secretario. Habida cuenta de esto, Descarrega termina su función pública el próximo 10 de diciembre y va a ser reemplazado por un joven. Bueno, sobre la juventud, Descarrega. Yo creo que en algún momento, o esperemos que la gente joven venga con otro ímpetu que los grandes por ahí no supimos o no pudimos resolver, y que le hagan un par en la mirada del tobogán y se transforme en un sub y baja. Ajá, eso, ¿sí?, sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Pero bueno, la gente joven está muy politizada hoy por hoy y está participando activamente, y es la gente que quiere cambiar el sistema y que quiere una cosa mejor. Que tengan en cuenta por ahí la experiencia de los que somos mayores en cómo se deben hacer las cosas. Ya tuvimos una experiencia en los años 70 de querer cambiar la Argentina en un rato, por la vía armada, ¿sí?, con los grupos subversivos, de un lado, de otro, de acá y de allá. Y no resultó. se tiene que dar en un proceso pacífico, sin prisa, pero también sin pausa. Y el último audio, porque queda uno, que es el más importante, y me había olvidado, es esto. Claudio López dice, no, se dijeron muchas cosas, pero no hubo un recorte de operativos. Bueno, ¿qué dice Descarrega? Esta nota la realicé el 22 de octubre, es decir, pasó un tiempo, fue antes de las elecciones, en el programa Quórum, pero es válida porque tiene actualidad. Él está hablando de lo que hizo antes del 22 de octubre por decisión tomada por el intendente municipal en una reunión de gabinete. En todo caso, yo no puedo decir que esto haya pasado en El Obrador, porque ahí está un tal Lehmann, está Peretta y otros más, pero sí en la Secretaría de Tránsito y Transporte es Descarrega, y si Descarrega dice que se realizó esto, ¿por qué no creerle? Así como le creemos a Claudio López, que dice lo de los camiones, ¿no? Que ha visualizado 4 camiones. Bueno, Descarrega es el que administra la partida destinada a Secretaría de Tránsito y Transporte, y si él dice esto, lo dice así. Para que sea una cosa ordenada y prolija, debe haber una transición ordenada y prolija, que en algún momento se va a dar. Vendrán después de las elecciones, tendrán una estrategia o una táctica en común, no lo sé, cuáles son los intereses que se van atrás de esto, pero que evidentemente yo me gustaría saber quién va a ser mi reemplazante y decirles cuáles son las cosas que hice bien y las que hice mal para que él no vuelva a cometer los mismos errores. ¿Qué es lo bueno que dejan ustedes como gestión? ¿Qué es lo bueno? Nosotros hemos trabajado mucho, es decir, esta es una pregunta donde debería yo tener mucho más conocimiento de todo lo que pasó dentro de la municipalidad, pero también es cierto que uno se aboca a lo que es suyo, sí. Y el resto lo conoce, lo escucha, participa. ¿Hay reuniones de gabinete? Sí, por supuesto. Claro. Y ahí cada secretario va exponiendo. Expone o manifiesta cuáles son los inconvenientes que vemos y demás. Y después cada uno tiene la responsabilidad de manejar su área. ¿Dejan una municipalidad muy desordenada, en estado anárquico, como dicen algunos? No, para nada. En este momento, a partir del... Nosotros perdimos el 9 de agosto, el día 11 de agosto hubo una reunión de gabinete donde se decidió ordenar todo el funcionamiento del municipio para entregarlo como corresponde, porque hay que hacer las actas de transferencia del poder, hay que dejar las cuentas bien balanceadas para que el que venga encuentre una municipalidad ordenada. No se ha seguido, al contrario, se ha ido achicando la planta de personal, por lo que yo tengo conocimiento, se han reducido drásticamente los gastos. De hecho, vos has escuchado algún comentario o has estado en alguna reunión, sí, donde los operativos del municipio, del personal municipal, fueron reducidos a la mínima expresión, porque justamente eso, conscientemente se va a dejar el municipio en orden. El que venga, en este caso Walter Festa, dirá si era lo que él esperaba o no. La intención es entregarlo como corresponde. De hecho, yo he reducido en mi área las compras a la mínima expresión, simplemente para que todo siga funcionando como corresponde, pero nada de inversiones ni en el mediano ni en el largo plazo. Todo de acá a diciembre, lo que haga falta para que las áreas que yo conduzco estén en... El que venga pueda hacerse cargo sin ningún tipo de problema. Para que funcione mejor, el que venga va a tener que poner plata. Porque si hay una reducción a la mínima expresión, bueno, no es tan operativo. Tal vez esto responde en parte la pregunta que le decíamos a Claudio. ¿Qué queda? Ahí falta mucho. Bueno, había algo operativo, desordenado, lo ordenaron, bajaron a la mínima expresión y bueno, entregamos bien y bueno, Festa verá si lo que estamos entregando sirve. Y que hubo recortes, es decir, hubo un ajuste. Hay formas, ¿te acuerdas que lo charlamos acá cuando se da esa reunión en El Obrador, donde participan los tres gremios y firman un acta? Hay formas y formas de ajustar. Adrián Galloso lo dijo claramente. Uy, un quilombo. Que hubo un recorte. Hubo un recorte justamente como para dejar las cuentas ordenadas. Se redujeron las inversiones, decía Descarrega. Y porque no podían ser irresponsables de seguir planificando acciones si ellos dejaban el poder en diciembre. Eso pasó. ¿Qué recortes hubo? Bueno, lo que está diciendo es que Carrega, insumos, operativos tal vez no, pero si no tenés insumos, ¿cómo haces operativos? El próximo 10 de diciembre no sabremos qué hay. Si Festa hace la auditoría, como dijo que la va a hacer, nos enteraremos cómo ha quedado el obrador, qué estructura tiene la atención primaria, que es competencia directa del municipio, qué sucede con la empresa pública que levanta la basura en Cuartel Quinto, aunque tenemos este dato que nos ha entregado hoy Claudio. Sí, hay para seguir ese trabajo de decirles a ustedes lo que en parte saben, pero que necesitamos complementos. Un separador y nos vamos. Hoy sí nos vamos temprano. Recorte informativo es... un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodistas. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Tenemos que despedir mañana, último día de la semana. Ya arrancamos noviembre, ¿no? Sí, estamos en noviembre. Miren, yo quería tan solo plantear algo que ocurrió ayer. Ocurrieron dos situaciones ayer que son motivo de dominio público en los medios masivos de comunicación, en sus vertientes y sus variantes. Un hecho es el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la ley de subrogancias. Que dicho así no es muy conocido, pero si lo planteamos que ante la ausencia de jueces aparecen los subrogantes que vienen a ser suplentes y toman decisiones de carácter imperativo para los intereses que están en pugna, que serían dos, se vuelve ciertamente peligroso. Porque cada uno tiene una lectura apropiada, cada uno desde su lugar, de lo que considera esa ocupación suplente de un cargo titular por una ley que sale de una modificación hecha en el año 2006 cuando era senadora de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. La Corte Suprema de Justicia dice esto es inconstitucional. En el medio de la inconstitucionalidad aparece en el fallo o en el fundamento que todo lo que se ha hecho hasta aquí por los subrogantes tiene validez. Si existe sentencia firme. Esto es, si hay un fallo de los subrogantes y alguien apeló, eso no es sentencia firme. Y los subrogantes tienen 90 días ellos para perdurar en esos cargos hasta tanto se complemente o se complete el plantel de acuerdo a los concursos que la vieja ley establecía. Esto es, no a dedo o no a través de la militancia. Esa es la discusión central, pero la Corte, en un fallo, como suele decirse por ahí, salomónico, hace un camino intermedio y dice 90 días, los fallos o las sentencias, si están firmes, son firmes, no hay marcha atrás, y es el máximo tribunal. ¿Por qué hay una discusión? Y ustedes, si hoy consumen medios nacionales, van a escuchar muchas veces hablar del fallo de la Corte, qué viene la Corte. Porque en el medio está el memorándum entre Argentina e Irán. Y eso se vincula con Nisman y se vincula con el atentado a la embajada. Es decir, es todo eso. Es todo ese combo. Y la segunda noticia nacional, bien hegemónica, es lo que ocurrió ayer en el Congreso, que ha sido una demostración, yo no digo final, sino una demostración más, que Cristina Fernández de Kirchner tiene control y tiene una táctica y una estrategia. Las dos cosas tiene. Y que probablemente la táctica y la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner no sea la que necesita su candidato, aunque no lo desee, pero es lo que hay, Daniel Scioli, para vencer a Macri el próximo 22 de noviembre. Porque ayer no es la primera vez que ocurre, pero la práctica reglamentaria en un ámbito legislativo es ley. Acá en Moreno, el presidente del Consejo Deliberante intentó, a medias, pero intentó y planteó la necesidad de modificar el reglamento interno para que, si no van a laburar, no cobren. Y el reglamento interno es un reglamento interno que hace la vida institucional, y quien lo vulnere o lo viole está vulnerando algo normado. ¿Sí? Entonces, ayer, si no había quórum, no se podía tomar juramento a los jóvenes camporistas que se integran a partir de diciembre a lo que es la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación es un órgano clave y ha sido muy importante en lo que ustedes jamás han de olvidar, que es la masacre de Once. Los informes de la Auditoría General de la Nación fueron plexos muy importantes en la causa. ¿Por qué? Porque la auditoría tomó elementos constitutivos, cualitativos y cuantitativos de los contratos y los cumplimientos o no de los mismos, sobre todo los controles que debió hacer el Ejecutivo Nacional. Y eso se incorporó a la causa. La Auditoría General de la Nación, donde está Leandro Despuy, y que ha tenido un protagonismo elevadísimo en los últimos años, y sobre todo en esta causa que estoy hablando, de la masacre de Once, tendría una conformación muy propia al oficialismo de paladar negro que a la oposición que podía darse en caso de que Macri sea presidente. ¿Por qué? Porque la auditoría tiene que estar conformada por la fuerza de oposición que más votos saque. Por eso Leandro Despuy, que es radical, es el auditor. Y tienen una duración de 8 años. ¿A dónde está el problema y la demostración de que ya no importan ni las reglas, ni las normas, ni las leyes, sino que el poder es este, porque la derecha se acerca? El invierno está cerca, sería. En que los vencimientos de mandatos son en diciembre, no en septiembre, como se dijo desde el oficialismo. Pero además se avanzó en un argumento que es realmente interesantísimo. El argumento es que la Cámara de Diputados tiene un número muy interesante, que lo ha mencionado aquí mi compañero, que le da al Frente para la Victoria las manos para que en diciembre, no hoy, en diciembre, pueda aprobar los pliegos de Julián Álvarez y el otro dirigente de la Cámpora, que no tengo aquí el nombre. Por ahí, si el gringo lo abre, se los leo. Son 2 dirigentes de la Cámpora que ayer juraron como auditores a partir de diciembre. Entonces, ¿qué dijo Aníbal Fernández hoy? Bueno, que en realidad los vencimientos se habían dado en septiembre, pero ¿cuál es el problema si en diciembre vamos a tener número para que esto se vote? La pregunta es, ¿los integrantes del Frente para la Victoria en diciembre, no estando Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia, votarían esto? Allí radica, si quieren, la discusión más medular del asunto. Porque lo que se decidió ayer es por los que van a asumir en diciembre. Dan por hecho que el bloque del Frente para Victoria en diciembre votaría igual. Y esto va a terminar en la justicia. Esto concluye en la justicia. Una vez más, ¿qué tenés ahí? A ver, Aníbal Fernández, a ver, ¿lo tenemos? Tengo que esperar un poquito, bueno. Juan Forlón es el otro camporista. Ahí está. Designado Julián Álvarez y Juan Forlón, que son no son militantes en el sentido de la militancia de Moreno, son funcionarios públicos. Presidente hoy, del Banco Nación. Claro. Y Julián Álvarez es un hombre clave en la justicia, en el entramado del Ministerio de Justicia. Viceministro de Justicia. El ministro de Justicia, te diría. Sí. No es Alac, es él. Alac ha tenido un papel irrelevante en los últimos años, en el último tiempo. Entonces, lo que entra en discusión es cómo se decide hoy, desde el Frente para la Victoria, que el Frente para la Victoria en diciembre votaría igual. Bueno, y sí, porque es el Frente para la Victoria. Si la composición tiene que ver con la volatilidad que estamos hablando nosotros en estos días. ¿Cómo defiende Scioli este tránsito ocurrido ayer y que llevó a Graciela Camaño a decir que son unos ladrones? Es un cheque en blanco, están haciendo cualquier cosa. Si es el momento para demostrar institucionalidad. Ahora, sobre la institucionalidad, me parece que hay dos cuestiones finales que quiero mencionar. La primera es la constitución del poder camporista. Son espacios de poder muy importantes, no son cargos en sí mismos, son espacios de poder importante. Importante para el funcionamiento. Para que de allí se pueda decir si Macri es presidente o si Scioli es presidente, señalar las irregularidades o las incompetencias, o frenar irregularidades o incompetencias. Tienen peso propio y tienen vuelo propio. Y esta ha sido una decisión presidencial que no lo favorece a Scioli, porque Scioli viene tratando de decir que él está en condiciones de recuperar el diálogo, el consenso, la institucionalidad. ¿Está Fernández? Si no, nos vamos. Bernardo. Sí. Es que abrís tantas páginas, no dejas una. Si quedate en una y vamos. Bancas en juego, ¿quiénes dejan el Congreso en 2015? ¿Cuánto arriesga el Frente para Victoria? Bueno, esto que se señalaba como título queda descartado por la elección de octubre, en donde le da un número muy importante al Frente para Victoria. Ahora, si hay díscolos en diciembre, dicen, no, la verdad que no queremos que la Cámpora avance. Frente para la Victoria, peronistas que dicen, nosotros queremos recuperar la institucionalidad del peronismo. Para mí que Cristina Fernández de Kirchner, atento a que esto podría ocurrir, dice, no, lo sacamos ahora, punto. Si yo soy la presidenta y en el Congreso tenemos las manos, ¿por qué esperar en ese momento? Bueno, esto provoca una ruptura, si querés, en los pequeños puentes establecidos en los últimos días de aquellos que desean una normalidad. Una normalidad republicana como lo soñó Alfonsín, porque Alfonsín está siendo muy citado en el último tiempo, ¿no? Como lo pensó Alfonsín. Por fin, Fernández, ahí va. De la misma forma que se eligió en el día de ayer, se eligió el 7 de noviembre del 2007, porque están por 8 años, conforme artículo 120 y 121 de la ley 24.156 de Administración Financiera, fueron elegidos los contadores Lamberto, Brusca, por el peronismo, y Horacio Pernacetti por el radicalismo. En la misma forma, el 7 de noviembre. Como dice con toda claridad que el mandato dura 8 años, va de suyo, que no debo explicárselos mucho a nadie, que si fueron elegidos el 7 de noviembre, su mandato termina el 7 de noviembre. Con lo cual, ¿puedo terminar? Termina el 7 de noviembre. Con lo cual, si se llegó a ese punto específicamente, están vencidos los mandatos. Si los mandatos están vencidos, es una responsabilidad del Poder Ejecutivo cumplir con la legislación y designar a los reemplazantes, que a partir del 7 de noviembre estaban en condiciones de ser designados. Porque usted me dirá, entonces, ¿por qué no se designaron el 7 de noviembre? Por una razón elemental, ya se había practicado la elección y todavía no se tenía el escrutinio definitivo. Y el escrutinio definitivo es el que dice quién es la primera minoría y quién es la segunda minoría. Ya sabiendo, porque el escrutinio tiene un par de días, quién es la primera minoría, estamos en condiciones de la designación, entonces, ahora sí, en este caso, de los dos que se van, que son el doctor Lamberto y el doctor Brusca, conforme se designaron el 7 de noviembre del 2007, ser reemplazados por dos hombres del Frente para la Victoria, porque es la primera minoría. Y el otro, que debería designarlo la segunda minoría, lo designarán cuando lo presenten. No lo han presentado y por eso no designa, no se designó. Déjeme que le explique, estoy tratando, lo escuché, yo no estoy ignorándolo. Hasta acá llegamos entonces con lo que dice específicamente la legislación y los tiempos. Y por supuesto que la sesión tiene que ser una sesión que cumpla con las condiciones mínimas de la sesión. Hay fallos de sobra en la Argentina donde dice con toda claridad, inclusive, que legislaciones donde dice que debe ser dársele la iniciativa a la Cámara de Diputados y ha comenzado por la Cámara de Senadores, se ha ido en cuestión. En consulta sobre este tema, más dicho que en consulta en atacar específicamente la sanción de esa legislación, la Corte ha dicho que eso no cambia, que la legislación está sancionada por las dos cámaras, con lo cual esa posición no es la que rige es el quórum, la que rige es la mayoría simple que reclama para la designación de los auditores. Han sido designados perfectamente en formas transparentes y claras, sin ningún tipo de contratiempo ni cosa que incomode a lo que se está haciendo. Déjeme. No lo dejamos terminar, bueno, Aníbal. Bueno. Viste que siempre se dice que la biblioteca se divide en un lado y otro, ¿no? O dos bibliotecas. Se asumieron el 7, Lamberto, Pernacetti. Bueno, terminan ahora, 2007, bueno, son 8 años. La cuestión, me parece, escuchándolo al jefe de gabinete, el mariscal de la derrota en la provincia de Buenos Aires, dicho por propios extraños, y sigue hablando Fernández, ¿no? Y sigue diciendo lo que quiere y de la forma en que lo presenta. Esta es una pregunta, gringo, por favor, ayúdame y nos vamos, porque si no, no nos vamos más. Bueno. La auditoría, sí, como órgano de control, tiene que estar en manos. Por lo menos me lo pregunto escuchándolo a Fernández y, bueno, escuchando hoy a la mañana Radio Nacional, después escuché Radio La Red. ¿Tiene que estar en manos de la primera minoría o de la oposición? Y me parece que ahí hay un pequeño dilema, que yo sé cómo se va a resolver esto, creo que se va a resolver como hay que respetar la ley, y no el espíritu de la ley. Porque el espíritu de la ley es que la auditoría tiene que estar en manos de la oposición, ¿para qué? Para controlar el oficialismo. Si gana Scioli y la auditoría está en manos de la primera minoría, que es el Frente para la Victoria, ¿el espíritu de la ley a dónde se mete? Es una reflexión que hago, ¿no? En función de lo que significa la Auditoría General de la Nación. Es difícil también encontrar un sistema, ¿no? Porque si lo que se pretende tiene que ver con cómo está conformado el Ejecutivo, digamos, quiere decir quién está en mando del Ejecutivo, y la relación que esto tiene con cómo está conformada las cámaras de diputados y senadores en el Congreso, es otra cuestión, ¿no? Porque tranquilamente una fuerza podría tener mayoría en ambas cámaras y no tener la presidencia. Y viceversa, quiero decir, en el sentido de que, en realidad no viceversa, sino poder tener el Ejecutivo y ser la mayoría también. En un caso, digamos, la oposición al Ejecutivo no sería la oposición, digamos, a la fuerza mayoritaria dentro del Congreso, ¿no? Entonces, prever todo esto también habría que tener un sistema de auditoría que, bueno, que genere algún tipo de control concreto, y esto tal vez habría que buscarlo más que nada en el funcionamiento interno, ¿no? Quiero decir, de la auditoría, más allá de los nombres y de las direcciones. Pero bueno, eso es una idea que por lo menos estoy en este momento desplegando, que no da cuenta desde ya lo que se lleva adelante en las discusiones políticas concretas dentro del Congreso, que tiene que ver con, bueno, qué fuerza se hace valer y quién audita y de qué manera. Bueno, ayer Graciela Camaño de Truchos dijo, volvió a recinto Graciela Camaño para denunciar esta irregularidad que para mí termina en justicia. Es decir, esto cuando la política se judicializa, la política institucional se judicializa, estás en no una dificultad, sino en una posibilidad de mayor entretenimiento, ¿verdad? Forlón es uno, y el otro es Julián Álvarez. Si vencieron los mandatos el 7, tienen que asumir hoy. Y sí. Porque si no está acéfala la composición de la auditoría. Y sí. Me parece, ¿no? Tendrían que estar O si no le pidan a los que están, me bancás hasta diciembre, que yo supongo dejo. Que debería haber algún sistema de suplencias. Tiene que haber, ¿no? Me imagino que debe haber algún tipo de suplencias. Bueno, nos vamos. Quienes hicimos la propuesta de hoy, Gus, Cintia, Bernardo, Rubén, tengan buena jornada. Chao. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen.